Aún así, te perdí. Y no sé qué decir. Aún así, te perdí. Y no sé qué decir. Aún así, te perdí. Parece que todo sucedió ayer, que fue el día que la conocí a usted. No puede ser que me cueste tanto volverte a ver, volverte a tener. Es lo que quiero hacer, pues no quiero creer que te vuelva a perder en los brazos de otro güey. Sé de que yo ahora me rompo el 10. Todo fue un sueño de hadas. La vi en su ventana, le canté mi serenata. Cayó como almohada a mi cama. Creíste la amor hasta las 8 de la mañana. Volverte a tener. Pues no quiero creer, que te voy a perder en los brazos de tu güey. Te dejé y ahora me rompo el pie. Aún así, vivo aquí, pidiéndote perdón. Aún así, tú ahí, te ríes de mí. Ya no puedo. Aún así, te perdí. Y no sé qué decir. Aún así, te perdí. Y no sé qué decir. Parece que todo sucedió ayer. Que fue el día que la conocí a usted. No puede ser. Te dejé y ahora me rompo el día. Aún así, vivo aquí, pidiéndote perdón. Oh no.